levanté pensando en ti. ¿Sabes? Te quiero desde el momento en que te conocí. Por eso esta rola te escribí. ¿Ok? Es el Stalker y el Crasher, la zona verbal. Oh. Eres mi princesa que habita acá en mis sueños. Sabes que a ti te quiero, por ti me hice un lindo caballero. Te juro amor eterno, por siempre te voy a amar. Aunque a veces soy bien necio y te hago estallar. Si te describo muy bien, es un cuento de nunca acabar. Contigo pude encontrar ese lindo corazón que jamás pude hallar. Yo sé que a ti te chiveo, no me lo puedes negar. Yo sé que también te gusto, aunque a veces yo te asuste. De que use ropa aguada, pero te conquisto con solo una mirada reflejada en las venas de tu lindo corazón. Tú eres mi princesa que me deja sin respiración. Al verte a los ojos siento una linda emoción. Sus ojos es la luz y sus manos es la llave. No hay nadie como tú y mis labios ya lo saben. Escuche mis palabras y espero que ya lo grabe. Mi voz un poco aguda, pero eso ya no importa. Un sentimiento grande que en mi corazón se reporta. La princesa que habita en mis sueños. Me encanta tu sonrisa y me encanta ese genio. Me gusta tu boquita, esa es la que siempre muerdo. No tengo un castillo, pero solo imagínalo. Te llevo a pasear recorriendo todo el parque. Haré que en la pared nuestro nombre lo remarque. Oh, sí, haré que en la pared nuestro nombre lo remarque. Solo tú, mi niña, me hace sentir vivo. La que me pone nervioso, la que se roba cada uno de mis latidos. Te lo recuerdo como tu novio y también como tu amigo. Me gusta decirte cosas bonitas al oído. Tú mi inspiración, es por eso que te escribo. Mi corazón es el testigo de lo mucho que te quiero y que me muero por estar a tu lado y ver cómo han pasado ya los años. Te amo y no me canso de decirlo. Le agradezco mucho a Cupido por haberme flechado contigo. Solo tú la que ilumina mi camino. Tú la que me vuelves loco con tus besos, sabor a miel. Y prometo serte fiel, pues eres mi mundo, mi vida y mi todo. El aire que respiro con tu dulce aroma, esa carita y tus lindos ojitos. Para mí eres más que un angelito, la que me sonroja. Me encanta besarte lentamente tu boca, acariciar suavemente tu espalda. Tú mi princesa, yo tu caballero, protegiéndote con mi espada. Una hermosura sacada de un dulce cuento de hadas. Eres la princesa que habita en mis sueños. Me encanta tu sonrisa y me encanta ese genio. Me gusta tu boquita, esa es la que siempre muerdo. No tengo un castillo, pero solo imagínalo. Te llevo a pasear recorriendo todo el parque. Haré que en la pared nuestro nombre lo remarque. Oh, sí, haré que en la pared nuestro nombre lo remarque. Ok, es el Stalker y el Crasher en RS Studios, princesa, 2015. Oh.